na yo na mutime. Mama na pana ngana linga na yo na mutime. Ngana linga na yo na mutima kasule sangamba nate. Ama mana kuyama be. Ama mana kutomboka. Ama mana kuyama be. Ama mana kutomboka. Chéri ma clan mana ya mama. Mona yo que está tolinga motema mama me sanga permiso oh ma clo mama na tonga mboka na ngana motema moyo mama molingo na pisa e umela ma clo que to amunye ma clo que to amunye mama na pandanga na linga kayo na mutime mama na pandanga na linga kayo na mutime na linga kayo na mutima kasola kisangamba na Ama mana kutomboka Ama mana kuyama be Ama mana kusantumuka Ama mana kuyama be